Buenos días, primer domingo de octubre. Bienvenidos a Fuera de Contexto, el programa que los Corol presentamos cada domingo de 9 a 10 de la mañana aquí en Nacional Rock. Y más de uno se habrá dado cuenta que el programa de hoy, la próxima hora, este Fuera de Contexto, estará dedicado a recorrer la obra de tal vez uno de los primeros power tríos, si bien muchas veces tenían orquestas y músicos invitados. Héctor Ricardo Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basualto, Box Day, aquella Biblia, aquellas canciones que sabemos todos, una historia legendaria de muy buena música, de muy buen rock nacional. Por eso, los invitamos a todos a quedarse con nosotros aquí en 93.7, en la Nacional Rock, en la mañana del domingo. Un Fuera de Contexto distinto que nos va a dar un gran lujo, compartir casi una hora con Box Day. Antes de comenzar realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos